ojitos, reflejada la alegría de saberte enamorada, de saberte solo mía. Quiero ver en tus ojitos el amor y la verdad, como gotas de rocío que humedecen el rosal. Quiero ver en tus ojitos perlas de felicidad. ¡Esa! Que merecen